La Rayuela presenta Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¿Tiene problemas con su forma de beber? Hay una solución. Comité de Información Pública, Área 3, Pichincha, Región 9. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos del grupo Gente Nueva de Alcohólicos Anónimos y estamos aquí para otra emisión del programa Hay una solución, de justamente de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, en que ofrecemos eso, una solución para personas que estén sufriendo de alcoholismo y también una guía para familiares o parejas o hijos, amigos de alcohólicos que los quieran ayudar. Mi nombre es Francisco, voy a coordinar este programa. Tenemos miembros del grupo Gente Nueva. En este caso tenemos a Luis, que nos está acompañando continuamente, y también María, que también es permanente en este programa, para darles varios temas que nosotros abordamos en el programa de Alcohólicos Anónimos. Y esta vez vamos a hablar algo muy importante que nos puede servir a todos. Nosotros en Alcohólicos Anónimos utilizamos varios frases, varios refranes, como viva y deje vivir, que lo vimos otra vez. Y esta vez vamos a tratar la frase primero lo primero. En este caso es aquí un antiguo refrán que tiene significado especial, importante para nosotros. Dicho en otros términos, quiere decir sobre todas las demás preocupaciones debemos recordar que no podemos beber. El no beber es de primera magnitud para nosotros en cualquier parte, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Cuando llegamos al programa de Alcohólicos Anónimos, entendemos que esto es una enfermedad que nos está haciendo daño a nosotros, pero también está causando muchísimo daño a las personas que nos rodean. ¿Por qué en Alcohólicos Anónimos nos dicen justamente eso? Que lo primero es recordar que no podemos beber. María, por favor. Buenos días, Radio Escucha. Mi nombre es María. Bueno, como todas las semanas, estamos aquí para informarles de algunos de los temas que tratamos en Alcohólicos Anónimos. Hoy tenemos como el tema primero lo primero. Y para nosotros este refrán tiene mucha importancia. La importancia que tiene es que nosotros debemos cuidar ante todo y sobre todo y ante cualquier circunstancia nuestra sobriedad, nuestra abstención de beber alcohol. Eso es lo primero que debemos cuidar. En mi caso, cuando ingresé a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, supe que el alcoholismo es una enfermedad que tiene progresos, una enfermedad progresiva, es una enfermedad obsesiva, y eso es lo que tengo entendido del alcoholismo. También es el alcoholismo le lleva a uno a la muerte en cualquiera de nuestras circunstancias, en cualquiera de nuestras situaciones. La muerte es física, mental y espiritual. La muerte física daña nuestro cuerpo. Mental, porque mientras consumía alcohol yo no tenía capacidad absolutamente para pensar nada. Y espiritual, no tenía ninguna relación saludable y sana con mis semejantes. Entonces, para saber primero qué debo hacer, en el caso de por ejemplo, de mi casa, de mi hogar, de las tareas del hogar, debo ante todo y sobre todo estar abstemia, porque solo así puedo pensar, tengo capacidad para pensar. Mientras no, porque recuerdo tanto, mientras consumía alcohol, yo quería hacer todo a la vez, como es lavar, planchar, coser, cocinar, todo eso tenía que estar listo en un día. venía el cansancio, la angustia. No hacía nada bien, nada estaba bien hecho, porque todo era siempre con el apuro, pues que no, que si es de lavar, pues tenía que lavar siempre todo, y así sucesivamente. Entonces yo me doy cuenta ahora que mientras consumía yo no tenía capacidad para pensar qué debía hacer primero. Yo no tenía ese orden, esa capacidad para considerar qué debo hacer primero por orden de necesidad, pues qué es prioritario. Entonces ahora me doy cuenta de eso, y por eso es que cuido tanto mi sobriedad, mi abstención del alcohol. No debo beber una sola gota de alcohol para tener esa capacidad de organizar mi vida. Muchas gracias, María. Ese es el primer consejo que nos dan cuando llegamos a la comunidad. Ni una gota de alcohol, pase lo que pase, por estas 24 horas. María nos aclaraba sobre todo esto de cuidar nuestra sobriedad. Es por eso que no bebemos, pase lo que pase. También nos aclaró María que el alcoholismo nos lleva a la muerte más rápido que muchas personas que no beban. El tratamiento, este es estrictamente un asunto de supervivencia para nosotros, el hecho de no beber. Hemos aprendido que el alcoholismo es una enfermedad asesina que conduce a la muerte en gran número de formas. Preferimos no activar esta enfermedad arriesgándonos tan solamente con una bebida. ¿Por qué es esto de que ya nos damos cuenta de que el alcoholismo es una enfermedad asesina, Luis? Cuando yo llegué, buenos días, mi nombre es Luis. Cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, aceptando primeramente que tenía pues un problema con el alcohol, y descubrí que había pues un lugar que se llama Alcohólicos Anónimos, donde puedo recuperar, encontrar la solución para mi problema. Entonces aprendí muchísimas cosas. Lo primero era dejar de beber, que es lo primero, y la frase es lo primero, o sea, tener en consideración y cuidar ese problema que tengo. Y aprendí muchas cosas, como poner en orden mi vida, porque la manera que yo bebía y tomaba y pensé que me divertía, no, mi vida se llegó a ser ingobernable. Y todo estaba desordenado, y perdía trabajos, hacía sufrir a la familia. Y la verdad, pues, había mucho en la cárcel por peleón, por escandaloso, y hospitales también por enfermo. Entonces, toda mi vida era ingobernable, y aprendí, pues, que todo eso me sucedía es porque el alcohol, la manera que bebía, y no podía dejar de beber. Entonces llegué a comprender que es una enfermedad espiritual, emocional, psíquica, física y todo, que se apodera el alcohol. Entonces mi vida se turnó en recuperarme y dejar de beber, lo primero, porque descubrí pues que eso es lo que me hacía mi vida ingobernable y tormentosa. Y cuando descubrí eso, dejé de sufrir yo y dejé de sufrir mi familia, y comencé a aprender a vivir ordenadamente y hacer mi vida gobernable. Entonces lo primero para mí era mi recuperación y asistir a Alcohólicos Anónimos, donde otros alcohólicos podían ayudarme. Y aprendí así acerca de eso: lo primero, siempre hacer lo que es importante en mi vida. Y agradezco inmensamente a Alcohólicos Anónimos que aprendí a llevar una vida gobernable, y todo lo que hago ahora pues es con la bendición de Dios y el orden, el respeto, y no beber más. Pero también aprendí que soy alcohólico, una enfermedad progresiva e incurable. Entonces tengo que asistir a las sesiones, a las reuniones, donde yo puedo compartir, desahogarme y hablar acerca de lo que me está saliendo en mi nueva vida y experimentando. Y es una cosa maravillosa cómo es, me siento hoy en en estos días, este tiempo sin beber, mi vida ha cambiado completamente. Pero siempre pienso, lo primero es primero, no tomar la primera copa, no beber y asistir a las reuniones para continuar viviendo, y es pues un milagro y una maravilla cómo mi vida es en estos días, comparado a lo que era cuando bebía. Gracias, Luis. Justamente Luis nos ha referido algo. No sé si ustedes han oído el lema que hay de una iglesia, que es pare de sufrir. Nosotros no somos una institución religiosa, admitimos a gente de todo tipo de creencias, incluso ateos. Pero también nuestro lema, como decía en Luis, es deje de sufrir, pero sobre todo dejar de sufrir uno mismo. Pero también, ¿por qué decimos que lo primero es lo primero de no beber la primera copa? Porque así también hacemos que el sufrimiento de nuestra familia o de las personas que nos quieren a nosotros también paren. Ellos también ya dejan de sufrir cuando nos ven a nosotros que estamos recuperándonos. Por eso decimos que la adicción, en este caso al alcohol o cualquier otro tipo de sustancia, es el uso de una sustancia o actividad con el propósito de disminuir el sufrimiento o aumentar el placer por una persona que ha perdido el control sobre la cantidad, la frecuencia o la duración de su uso y cuya vida se ha vuelto progresivamente ingobernable como consecuencia de ello. Muchas personas beben o van a cierto tipo de drogas creyendo que eso les va a hacer dejar de sufrir, pero la realidad, cuando una persona se está haciendo daño a sí mismo utilizando drogas, en este caso el alcohol, que es una droga aceptada por la sociedad, que le hace daño al cuerpo, a la psiquis, a la parte espiritual, lo único que está haciendo es aumentar el sufrimiento. En tratamiento de nuestra condición, tal como lo ha notado la Asociación Médica Norteamericana, involucra primordialmente el no tomar ni un solo trago. Nuestra experiencia refuerza esta receta terapéutica. En los problemas prácticos y cotidianos, esto quiere decir que debemos tomar todas las medidas que sean necesarias a pesar de cualquier inconveniente para no beber. ¿Qué significa en este caso que debemos de tomar todas las medidas que sean necesarias a pesar de cualquier inconveniente para no beber, María? Yo recuerdo que cuando consumía alcohol, mi vida se convirtió en un caos. En realidad yo no sabía para dónde iba, qué quería, no tenía proyecto de vida. Y eso me dificultaba vivir plenamente lo que constituyen los principios que uno debe observar al querer vivir plenamente. Entonces no sabía en realidad que para dónde iba, como les digo, no sabía qué hacer, no sabía absolutamente nada, no tenía un proyecto de vida. Cuando ingreso a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, aprendo a, primero, antes que nada, a dejar de consumir alcohol. Cuando ingresé a Alcohólicos Anónimos, pensé que era una especie de entrenamiento para aprender a beber. Pero no fue así, es la abstención total de la bebida, del alcohol. Porque ahora me doy cuenta, con unas cuantas 24 horas en Alcohólicos Anónimos, tenemos que ser obedientes, responsables, para practicar un programa de recuperación. Este programa de recuperación nos va a permitir aclarar nuestra mente. Mi mente ahora es completamente diferente a cuando yo consumía. Ahora puedo pensar, puedo analizar, puedo ver mis prioridades. Tengo 74 años y la edad de producción, mi edad de producción ya pasó. Mi edad de crecer mis hijos ya pasó. Entonces me encuentro con un tiempo, mucho tiempo libre. Pero aún así yo trato de buscar qué actividades realizar. Al contrario, veo que tengo más oportunidad para hacer algo que antes no podía hacerlo porque tenía que estar pendiente pues de mis obligaciones. Ahora voy quizá a un evento que se presente en algún lugar. Me gusta mucho la música, elijo escuchar música, elijo leer, elijo, ahora puedo elegir qué hacer. Y en mi hogar trato de mantenerlo en orden, pero es ahora, porque ahora puedo saber qué debo hacer para mantenerlo en orden, qué es lo primero que voy a hacer. En la mañana, al despertarme, lo primero que hago es agradecer a mi poder superior que me da un día más de vida y en sobriedad. A partir de allí empiezan mis 24 horas, que es orar un poquito, hacer ejercicio. Ejercicio físico es muy importante, se me despeja la mente, oxigena mi cerebro físico, y a partir de allí elijo qué debo hacer primero. También tengo que hacer a veces una diligencia por fuera de mi casa, y ahora sí les doy prioridad a las actividades que tengo que realizarlas, pero es ahora, porque gracias a mi poder superior estoy libre del alcohol, gracias a Alcohólicos Anónimos, gracias al apoyo de mi familia, mi vida es otra, un despertar espiritual prácticamente. Gracias, María. Justamente eso nos habló de la abstención total del alcohol. Y por eso nosotros damos gracias al programa, porque nos enseñó a vivir sin alcohol, para nosotros no recaer y volver a este antiguo estilo de vida que tanto nos hace daño y también hace daño a los que nos rodean. Algunos nos han preguntado, ¿esto quiere decir entonces que hay que colocar la sobriedad por encima de la familia, el trabajo o la opinión de los amigos? Cuando observamos que el alcoholismo es un asunto de vida o muerte, los amigos, si apreciamos la familia, el trabajo, ante todo debemos salvar nuestras propias vidas para poder gozar nuestra existencia. ¿El por qué es esto? Porque muchas veces en reuniones familiares, amigos de trabajo, hay reuniones de por medio, y a veces un alcohólico puede sentir que va a ser rechazado por no beber. ¿Qué significa esto, que nosotros debemos anteponer nuestra salud ante ciertos familiares o amigos que no entiendan que nosotros tenemos este problema, Luis? Pues como lo que estamos tratando ahora, lo primero es lo primero. En este caso, soy yo el alcohólico y el problema en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Entonces, soy yo el responsable y lo primero es yo recuperarme y pasar ese problema. Entonces, en este caso, pues, uno se hace esto por uno mismo, no por la familia, ni por la sociedad, ni por lo que dirán, ni porque me han ordenado, ni me han llevado de la mano Alcohólicos Anónimos, o en muchos casos no conocen Alcohólicos Anónimos y les llevan a los psiquiatras. He oído aquí historias que las esposas o las madres les han llevado hacia una persona que está loco completamente con el alcoholismo, les han llevado a brujos, a brujerías, cosas así, que nos, porque mucha gente, los de afuera, los que no tienen este problema, no saben lo que es el alcoholismo, y para eso estamos aquí pasando este testimonio. Y yo deseo que mucha gente que está pasando este problema y no sabe qué hacer o no tiene la información, pues que le ayude, porque eso se trata aquí, de educar, informar y hacer saber lo que es el alcoholismo. Es una enfermedad progresiva, incurable, fatal, que en muchos casos no mueren, sino que quedan ya dañados mentalmente, o con las borracheras, pues un accidente, pierden un brazo, un dedo, una pierna, y quedan indigentes en la calle. Muchos casos hay que han quedado indigentes, personas famosas mundialmente, porque este programa es mundial, hay en todas partes, y pues hay mucha gente que se sabe que han caído en esto, se les ve devastados y derrotados. Entonces, esto es, existe Alcohólicos Anónimos mundialmente, que nació en Estados Unidos, pero hay en todas partes del mundo, en cada país que uno vaya, ahí está Alcohólicos Anónimos. Somos una comunidad inmensa y que ayudamos a atravesar este problema. Pero entonces, en este caso, es responsabilidad y es uno el que tiene el problema y uno es el que tiene que sobrellevar y encontrar la solución. Así que eso es lo primero, es uno, ser responsable, y es lo que nos enseñan en Alcohólicos Anónimos, la aceptación, sin culpar a nadie, sin ver a nadie, ni hacer por nadie, sino por uno mismo, porque uno es el que tiene la responsabilidad. Eso se aprende en Alcohólicos Anónimos y es maravilloso, y mucha gente tiene el problema y no acepta y está escuchando y tal vez dice, no, no es mi problema, yo tomo para divertirme, es social y todo eso, pero solamente uno sabe que sí se tiene el problema con el alcohol y esta es la solución. Gracias, Luis. Justamente lo primero es lo primero. Es rico también en otros significados que pueden ser muy importantes para combatir el problema del alcoholismo. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos notado que cuando dejamos de beber, nos pareció que tomaba demasiado tiempo lograr tomar decisiones. Las decisiones parecían difíciles de alcanzar, ya que venían y se iban con demasiada frecuencia. Ahora, la indecisión no afecta únicamente a los alcohólicos en recuperación, pero probablemente nos molestó más a nosotros que a otras personas. El ama de casa recién ingresada a los grupos no podía resolver cuál de los muchos trabajos hogareños debía ejecutar primero. El hombre de negocios no podía decidir entre hacer esas llamadas o dictar aquellas cartas o efectuar aquel negocio. En muchos comportamientos de nuestras vidas deseábamos afrontar y poner por obra todas las tareas y obligaciones que habíamos estado despreciando. Obviamente no podíamos encargarnos de todas ellas simultáneamente. Entonces fue cuando nos ayudó el refrán, lo primero es lo primero. Si alguna de las alternativas que se nos presentaban involucraba el decidir entre beber y no beber, esa decisión merecía y obtenía absolutamente prioridad. A menos que nos aferráramos a nuestra sobriedad, ningún negocio, ni limpieza, ni llamada telefónica, ni carta se hubiera podido llevar adelante. Justamente Alcohólicos Anónimos tiene refranes sabios que nos ayudan también para nuestra vida. ¿Cómo nos ayudó este refrán ya en actividades diarias que tenemos que enfrentar en nuestra labor cotidiana? ¿Cómo nos ayudó este refrán, lo primero es lo primero, ya en nuestra vida? Por favor, María. Yo considero, y es mi opinión, que debe haber un cambio de vida. Un cambio positivo. Ese cambio tiene que realizarse, porque como expresaba antes, cuando mientras consumía alcohol, yo no sabía absolutamente nada. En mi vida era un caos y era incapaz de pensar qué es lo que podía suceder con mi vida. Después de algún tiempo en Alcohólicos Anónimos, voy aprendiendo, voy desarrollando, voy creciendo, voy madurando. Y entonces es cuando despierto y puedo ver qué hacer en mi vida, cuáles son las prioridades de mi vida. Por ejemplo, antes no me fijaba, o era mi caso, pues, mientras consumía alcohol, qué puedo impartir a mis hijos en mi hogar, cómo puedo crecerlos, cómo puedo ver por ellos, si no estoy consciente. Aparte, después de haber prácticamente despertado, veo que puedo hacer mucho por mi hogar. En mi caso, con el buen ejemplo, puedo ayudar a mis hijos. Ellos van a ver que mi comportamiento es diferente, mis actitudes son diferentes y mi forma de vida es completamente diferente. Eso puede servirles a ellos de ejemplo y perdón, y puedo hacer algo porque ellos pueden hacer algo por desarrollar su vida, pues. Y así, entonces ahora sí me doy cuenta que debo tener muy presente eso. Ese eslogan que nos dice que primero lo primero, y para mí lo esencial, lo primordial en cualquier circunstancia es mantenerme sobria, es no beber un solo trago de alcohol. Eso es lo que me va a mantener despierta, me va a mantener consciente y me va a mantener dispuesta a rectificar mi vida. Gracias, María. Justamente el refrán, lo primero no solo nos sirve para dejar la primera copa, sabiendo que esto nos puede llevar a una recaída. También lo primero nos invita a organizar nuestra vida, ya que los alcohólicos o cualquier persona que sufra de adicciones, realmente llevamos una vida muy desorganizada. Posteriormente utilizamos este mismo proverbio para organizar el tiempo de nuestra recién hallada sobriedad. Tratamos de planificar las actividades del día ordenando nuestras tareas en orden de importancia y nunca siendo un horario demasiado estricto. Teníamos en mente otra cosa primordial, nuestra salud en general, porque sabíamos que si nos cansábamos demasiado, dejábamos de comer oportunamente, se nos podrían presentar dificultades. Durante el alcoholismo activo, muchos de nosotros llevamos vidas sumamente desorganizadas y la confusión nos hacía sentir incómodos o aún desesperados. El aprender a no beber se facilita introduciendo algún tipo de orden dentro de nuestra vida cotidiana, pero siendo realistas y manteniendo siempre un plan flexible. El ritmo de nuestra rutina personal tiene un efecto apaciguador y para organizar nuestra desorganización previa, el principio más apto es efectivamente lo primero es lo primero. Ya estamos acabando casi el programa, nos quedan 5 minutos, pero sí queremos recalcar cómo nos ayudó ya en esta vida cotidiana que llevamos, porque decimos, cuando estamos en alcoholismo llevamos una vida muy desorganizada, nuestras actividades son sumamente desorganizadas y posiblemente pongamos primordialmente al alcohol como nuestro principio de vida. ¿Cómo te ayudó, Luis, esta frase, lo primero es lo primero, y a organizar tu vida? Pues me ayuda muchísimo, y más que todo, ya sabiendo pues que el alcohol, el daño que me ha hecho y que no puedo beber, evitar la primera copa, porque viene la primera copa y vienen miles más y no puedo parar. Entonces aprendo cómo evitar eso, más que es lo emocional. Entonces lo primero que hago es evitar las cosas que me pueden conducir a beber, porque soy enfermo emocional. Los problemas emocionales, problemas con la familia, como todos tenemos problemas. En esta vida hay lleno de problemas, pero yo aprendí cómo sobrellevar esos problemas y no ahogarme en un vaso de agua. Y entonces es una enseñanza diaria que tengo que pensar, evitar todos los malos momentos que yo como excusa puedo tener para volver a beber, para tomar, porque decir, ya no aguanto más, no puedo más, necesito un trago, es lo que yo decía cuando bebía, no puedo más, necesito un trago para apaciguarme, y eso era, yo pensé que era la solución, pero me estaba intoxicando y me estaba adicto a la droga, porque el alcohol es una droga y es la única droga que es gratis y está por todas partes, hay alcohol. Entonces yo pensé que estaba haciendo es la solución y no, lo estaba empeorando y llegué a ser adicto, porque para cualquier problema emocional, de familia, de trabajo, tomaba y pensé que ya me sentía bien. Entonces me hice adicto emocionalmente y perdí todos los valores y todas las la conciencia. Entonces ahora practico, eso es lo que se trata de venir Alcohólicos Anónimos a las sesiones, porque se aprende cómo sobrellevar y se escucha el compartir de otros alcohólicos que han pasado por lo mismo y están recuperados. Entonces yo aprendo y asimismo paso el mensaje a otros nuevos y hago este medio de información de hablar en la radio y estamos planeando pues ir a hacer conferencias o charlas en las universidades, en colegios, porque eso es lo que hay mundialmente. Vamos a las cárceles, a hospitales, a todas partes a pasar mensaje de solución y salvación. Solo con la ayuda de Dios, ese poderoso que uno se llega a conocer, como uno le entiende, porque no es religioso ni es de iglesia, se aprende a conocer el verdadero poder superior, el verdadero Dios, y pues la vida se hace mucho más diferente que tomando ese primer copa. Gracias, Luis. Justamente Luis habló que nosotros como Alcohólicos Anónimos también damos información pública a instituciones como escuelas, colegios, empresas, sea militares, las personas, empresas que deseen saber sobre el alcoholismo, cómo está afectando nuestra sociedad, pero sobre todo cómo funciona el programa. Les aclaro que el programa es gratuito, no hay ningún requisito, el único requisito es que la gente quiera dejar de beber. Nos mantenemos simplemente con nuestras propias contribuciones. Esto no es obligatorio, pero sí con nuestras propias contribuciones pagamos los gastos del programa. Para las personas que sean dirigentes universitarios, sobre todo de escuelas, empresas grandes, que quieran que nosotros vayamos y pasemos el mensaje, con gusto lo haremos. Más o menos nuestras charlas necesitamos de 45 minutos a una hora para dar una información precisa sobre lo que es el alcoholismo y cómo funciona el programa. Nos pueden llamar al 2555672. Repito, 2555672. En el horario que funciona el grupo Gente Nueva, que es todos de los lunes a viernes desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche, en que pueden pedir información, y también todos los sábados de 12 a 1 y media de la tarde. Nuestro grupo funciona en la avenida 12 de Octubre y Roca, edificio Mariana de Jesús, octavo piso. Esperamos sus llamadas. Agradecemos ya a todos ustedes radioescuchas, a las personas que me acompañaron en este programa, María Luis, quien coordina este programa, Francisco. Les da muchas gracias a todo lo que es el staff de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a el programa Rayuela, que nos cede este espacio. Agradecemos mucho y nos despedimos hasta el otro jueves a las 11:30. Muy amables. Hasta aquí llega. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos.